Señor, este vino y este pan. Te ofrecemos, mi Señor, este vino y este pan. Pronto se convertirá en cuerpo y sangre de amor. Pronto se convertirá en cuerpo y sangre de amor. Sacrificio del pastor en alma y divinidad, escrito en su majestad, en celestial alimento. Por este gran sacramento recibimos la bondad. Este gran sacramento recibimos la bondad. Te ofrecemos el trigal con esta vida madura. Te ofrecemos el trigal con esta vida madura, muy luego serán dulzura por gracia de la eternidad, muy luego serán dulzura por gracia de la eternidad. El milagro en su caudal, en esta hora tan plena. La inmolación en faena, para la eterna alegría. Con la ayuda de María, se prepara esta cena. Ayuda de María, se prepara esta cena.